Muy buenas tardes, aquí comienza una nueva emisión de Una Nueva Costumbre. Mi nombre es el licenciado Edelmar Complicatis, aunque no lo quieran creer, estoy hoy conduciendo, la primera vez que conduzco este programa tan hermoso. Mis compañeros han tenido un problema, una de ellas creo que va a llegar dentro de una hora, y si no, seguimos firmes en Latin Cunaco en la 107.3. Ya te digo que te podés comunicar al 156690, al 5002, donde vamos a tener de todo. Vamos a tener consigna, vamos a tener info en dos líneas, vamos a tener toda la información, todo lo que ha sucedido en la semana, en grajeas, en pequeñas dosis, pero vamos a seguir teniendo la misma alegría que tenemos todos los sábados. Estamos con Gloria Sandoná, o estoy, mejor dicho, con Gloria Sandoná, a quien le agradezco que va a tener que remar hoy, esta tarde. Es una tarde gris, está feo, está lindo para escuchar música, y ya comenzamos con música. Ya que dije música, aquí va esto para todos ustedes. Escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, aquí seguimos en Latin Cunaco en la 107.3, siendo las 15:20 horas de este sábado gris, feucho, lindo para estar escuchando radio, para estar tomando unos mates. Bueno, arrancamos con música, se habrán dado cuenta que me gustan los Redondos, un grupo legendario ya. Así que bueno, seguimos en Latin Cunaco, al 1566905002 te podés comunicar. También te podés comunicar al mail del programa, que es unanuevacostumbre@hotmail.com, o también podés ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde podés escuchar todos los programas, dejar mensajes, dejar comentarios y escuchar toda la programación de la Tincunaco. Bueno, tenemos consigna, así que ya vamos con la consigna. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna del día de hoy es: ¿a qué cosa te aferrás cuando estás bajoneado o bajoneada? ¿A qué cosa te aferrás? Bueno, qué tema, ¿no? ¿Qué tema va a haber? Yo creo que hoy va a haber muchos mensajes, porque es un tema que a cada persona lo toca de distintas maneras. Así que bueno, repito la consigna: ¿a qué cosa te aferrás, o a qué cosas, o a qué recuerdos, a qué elementos, a qué cosa te aferrás cuando estás bajoneado, estás triste, te ha pasado algo malo? Te podés comunicar al 1566905002, podés mandar tu mensajito. Por ahí hoy estás bajoneado, por ahí querés contar a qué te aferrás, por ahí acabás de estar bajoneado y saliste a flote a algo que te aferraste. Así que bueno, las vías de comunicación están abiertas. Ya ha llegado un mensaje que no es para la consigna, de Susana, que pide un tema de Macarena, Ojitos Verdes, si puede ser. Así que bueno, ya para estos minutos próximos que siga el programa, vamos a ver si lo podemos encontrar. Seguramente Gloria lo tiene. Tengo ganas de escuchar música, así que mientras nos acomodamos y ya les dejamos tiempo para que empiecen a comunicarse con el programa, escuchamos este tema. Como el cielo, las estrellas y el cuando yo vi que Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, seguimos aquí. La consigna es: ¿a qué cosa te aferrás cuando estás bajoneado? Te podés comunicar al 15 66 90 50 02 o comunicarte o escribirnos a nuestro mail, que es unanuevacostumbre@hotmail.com, o también podés dejar algún comentario en el blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Hablando de mensajes, bueno, ya empezaron a llegar. Gracias a los oyentes por engancharse con la consigna. Silvia de San Atilio dice: me encierro en mi cuarto y no hablo con nadie. Acá Gloria está del otro lado asintiendo con su cabeza, hacia arriba y hacia abajo, lo que tengo que interpretar que quiere decir que sí. Hay mucha gente que estila hacer eso, no se encierra en el cuarto, no quiere hablar con nadie. Distinto a otras personas que necesitan contarlo, como por ejemplo Estela, de Frino, dice: me voy a la casa de mi prima Fernanda y hablamos toda la noche. Ahí está. Bueno, Estela, yo creo que están separadas en dos grandes grupos las personas: los que se encierran, los que no quieren hablar con nadie, los que se largan a llorar, muerden la almohada, se revuelcan. O la otra persona que tiene que hablar con alguien, que tiene que sacarlo, que tiene que sacarlo, que tiene que sacarlo de adentro. A ver, está llegando otro mensaje. Ah, bueno, Luis, no es de los míos, no es de los míos. De Bucetich: cuando me bajoneo, me clavo unas birras. Qué bárbaro, Luis. Bueno, no comparto, pero si están bien heladas, bueno, a lo mejor te puedo escuchar tus problemas. Bueno, estamos acá en la Tincunaco, estamos esperando que se sigan comunicando y necesito la presencia de mis compañeros. Realmente me encuentro solo, estoy sin Estela Maris, estoy sin Lili, pero estoy con mi reggae. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano si que suma y no resta. Tu intención de levantarte para mí es lo que cuenta, se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí. Claro de mí me libera y alienta. Es buen haya calma en vos. Crea revolución, cree en tu fuerza, voy con vos. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. De mí me libera y alienta. Oh, sí. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, sí. Se hace claro de mí, me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro de mí. ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bueno, che, buenas tardes a los que recién se enganchan. Estamos en la Tincunaco, en la 107.3. Te podés comunicar con nosotros al 1566905002. Estás escuchando este programa que se llama Una Nueva Costumbre. Mi nombre es el licenciado de Delmar Complicatis. La estamos peleando acá, la estamos manejando como podemos con mi amiga Gloria ahí en los controles centrales. Llegó un mensajito de Erika, de José Cepaz. Pienso en mis abuelos, dice. Recuerdo, para el que recién se enganche, que la consigna es: ¿a qué cosa te aferrás cuando estás bajoneado? Acá quiero detenerme un poquito porque esto me toca de cerca. Conozco mucha gente que cuando anda mal, cuando las cosas le salen mal, se aferran, se acuerdan, recuerdan, hablan con los seres queridos que a lo mejor ya no están o que están lejos y no pueden hablar mediante un teléfono. Pensás en ellos, le pedís consejos, como los ponés en el estandarte de como si fuera un santo, que yo creo que tiene tanto valor o tiene más valor como si uno pone como santo, y lo respeto, a Gilda, a Rodrigo, pero los abuelos, tu mamá, una tía, un tío, alguien que te marcó en la infancia. Generalmente alguien que te marca en la infancia es la persona a la que te aferrás cuando las cosas te salen mal, ¿no? Aparte de las maldiciones, ¿no?, que ya son mi característica, yo maldigo mucho, pero bueno, con el tiempo me di cuenta de que las cosas te salen mal porque vos haces las cosas mal. O sea, hay que tratar de encaminarse, de rescatarse. Pero cuando uno está mal, lo que menos uno necesita es esa gente que viene y te dice: viste, te dije, o sea, ya está, la macana ya está hecha, el bajón está, la tristeza está, la mala suerte o el mal movimiento, el mal negocio, lo que sea, ya está, es un ser humano, tenés que alentar a la gente. Pero esto me toca de cerca porque, bueno, yo tengo gente que ya no está más en mi vida y realmente me aferro a esa gente. Que en realidad te aferrás a los buenos recuerdos que te dejó esa gente. O ese lugar, o esa casa donde vos ibas cuando eras chico, cuando estabas con tus primos, con tus primas, las reuniones familiares, los fines de año. Qué sé yo, hay muchos recuerdos. Hay muchos recuerdos para manotear en el momento de que uno está bajoneado. Seguimos esperando que se sigan comunicando. Ya les agradezco desde ya a los que se han comunicado. Y me gusta la cortina ahí abajo. Me encanta escucharla. No me quiero poner serio, pero bueno, a todos aquellos que están escuchando, que cuando se bajonean

Bueno, seguimos aquí en la Tincunaco, en la 107.3. Te podés comunicar al 1566905002 en este sábado tan gris, siendo las 4 menos 20 de la tarde, tomando unos buenos mates, escuchando la radio. Les recuerdo la consigna: ¿a qué cosa te aferrás cuando estás bajoneado? ¿A qué cosa te aferrás cuando estás bajoneado? Es la consigna del día de hoy. La vía de comunicación, te la repito, es el 1566905002, o podés dejar un mail al mail del programa, que es unanuevacostumbre@hotmail.com, o podés ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Me ha llegado un mensajito de Susana. Debe ser a raíz del comentario que hice ahora en el bloque anterior. Dice: pienso en una tía muy querida que ya no está. Como había dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, espero que la gente que lo esté escuchando le sirva de algo, lo que está escuchando en este momento, porque bueno, los seres queridos son muy importantes cuando ya no están o cuando están lejos. La vida es la vida. O sea, no es mala, la vida es hermosa, pero bueno, las cosas a veces te suceden, vos no lo esperás, la gente se va o viene sin que vos te des cuenta, sin que vos lo pretendas, pero bueno. Así que bueno, les vuelvo a repetir la consigna: ¿a qué cosa te aferrás cuando estás bajoneado? Creo que hay música para escuchar en este momento. Y después del tema voy a decir algo sobre este grupo. Es un grupo muy conocido acá en la zona. Así que bueno, dale nomás. Dale marcha. De noche en mi sueño, vienes a mí, me abrazas, me despierto. ¿Dónde estás que ya no puedo verte? Pero vives conmigo eternamente. A veces necesito tus palabras, pero no puedo hablar con los recuerdos. Se me deshace toda la esperanza y no puedo entender tanta distancia. Sabes que te extraño, a veces me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Pienso en vos y miro las estrellas. Pienso en vos y miro las estrellas. Que me quede en este día suspendido en el aire de tu aroma. Que la vida me huele a hoja seca. Es más duro el invierno mano con conciencia. Llévame en su distante a tu presencia. Que tu ausencia me duele intensidades. Que no hubiera pensado que te fueras. Cuando tu vida en flor era una fiesta. Sabes que te extraño. A veces sí me parece oír tu risa. Dicen que en el cielo uno es feliz, no existe la tristeza. Y son dos y nido las estrellas. Y son dos y nido las estrellas. Escuchando una nueva costumbre, una nueva costumbre, una nueva costumbre. Bueno, seguimos acá en una nueva costumbre, en la 107.3. Está sintonizando la 107.3 FM Tincunaco. Te podés comunicar al 1566905002 o te podés comunicar al mail del programa, que es unanuevacostumbre@hotmail.com, y también podés ingresar al blog de la radio, que es fmtincunaco.blogspot.com. Donde podés escuchar este programa, los programas anteriores y toda la programación de la FM Tincunaco, toda la programación. Aparte también hay información de los eventos que se han hecho, que se van a hacer, o sea, es un blog que está bastante, bastante completo. Podés sacar mucha información, podés saber la actualidad del barrio, de, bueno, de todo lo que sucede en la zona. Llegó un mensaje de Mario pidiendo un tema, justamente de la gente que estuvimos escuchando recién, de Los Ángeles Rock, Una estrella en el mar. Así que bueno, Mario, ya Gloria ya se va a poner a buscarlo, a ver si lo podemos encontrar para escucharlo. Mientras tanto llegó, sobre la consigna, llegó otro mensaje. La gente se está enganchando. Marta dice: en mis momentos de bajón pienso en mi papá, que lo perdí cuando era muy chica. Bueno, o sea, está empezando a ser una causa común los mensajes. Hay mucha gente, de hecho, que se aferra a eso, ¿no? No solamente a los ositos de peluche o al qué sé yo, hay gente que guarda ropa, hay gente que guarda el primer juguete. Hay gente que guarda ese juguete que no lo, se lo deja tocar a nadie, que perdura por 5, por 10, por 20 años. Como yo, que no le dejé tocar mi avión a mi hijo, no se lo dejé tocar. Era mi avión, fue el único juguete que me duró. Bueno, no sé, otros van a misa, otros van a la iglesia a rezar, a pedir, qué sé yo, tantas cosas nos pueden comentar ustedes que nos están escuchando, si te sirve de algo hoy lo que estás escuchando la consigna, si te sirve la temática del programa de hoy, que no es la temática habitual del programa, porque bueno, hay un solo conductor, y bueno, somos todos seres humanos y todos tenemos nuestras tendencias, nuestras locuras, nuestra forma de pensar, y bueno, hoy lo está conduciendo el licenciado, que hoy se disipó un poco el licenciado, ese licenciado que dice pavadas, que dice humoradas. Igual las noticias insólitas en la segunda hora van a estar. Cuando llegue mi compañera Estela Maris, que en un esfuerzo sobrehumano viene nadando en el asfalto, dejó las cosas que tenía que hacer para venir a hacerme el aguante, así que a quien le agradezco y le voy a agradecer en el aire también cuando ella llegue. Ya está, falta poco para que llegue. Pero bueno, ya Gloria me está haciendo la seña, una cosa como que ya tenemos, ya encontró el tema, así que una estrella en el mar para vos, Mario, que la pediste. La vida se le hizo larga y tan llena de pena. Se le marchita el alma buscando un fin. Vuelvo que cambie ese rumbo que la lleva ciegas. Era la dulce doncella, la flor del jardín. Sé que su vida no es buena, pero no vale la pena morirse así. Si ella supiera que existe una estrella en el mar, si ella supiera que hay alguien que tal vez la espera, vería que vale la pena tanto esperar. Amor que no llega, lo suyo es una condena, ya no puede más. Su mundo y un amor hostil hizo que dejé de amar cuando aún era bella. Pasaron sus primaveras y aún no es feliz. No hubo retoño que lleve su soledad eterna. Era la dulce doncella, la flor del jardín. Sé que su vida no es buena, pero no vale la pena morirse así. Si ella supiera que existe una estrella en el mar, si ella supiera supiera que hay alguien que tal vez le espera. Vería que vale la pena tanto esperar por un amor que no será. Lo suyo es una condena y ya no puede más. Comunicate al 1566-905002. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Ni siquiera entre... Bueno, seguimos acá en esta tarde gris y ahora ya fría. Ya está para estar en la camita, te digo, en la camita, tapadito, mirando tele, tomando unos matecitos. No llueve para las tortas fritas, pero bueno, no es necesario que llueva para las tortas fritas. ¿Usted qué dice, Gloria? Escuchando música, qué sé yo, escuchando la radio, la FM, Tinkunak, bueno, estamos acá con Gloria, me está haciendo el aguante, estamos conversando a través del vidrio. La capa de los controles, te voy a decir, porque está sacando adelante este programa hoy. Bueno, llegó un mensaje. Antes de la info, porque me causa gracia. Sebastián dice, me aferro a mi primer número 5, que está un cachivache. Te explico, más o menos, a ver, para la gente que no lo enganchó. La número 5 es la pelota de fútbol. Está un cachivache, debe estar hecha pelota, toda rota, pinchada. Pero este no se debe aferrar cuando está bajón. Este no se la debe querer dejar tocar a nadie, seguramente. Bueno, nos ponemos un poquito serio. Vamos a la info en dos líneas. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Ofensiva K contra el embajador que denunció las coimas. Eduardo Sadous declaró ante la justicia que los empresarios debían pagar coimas para exportar a Venezuela. Ahora, un ex funcionario, complicado además por la valija de Antonini, le haría juicio. Y el gobierno evalúa denunciarlo por encubrimiento. Mueren tres chicos en un incendio en Moreno. Tres niños murieron y otras tres personas sufrieron heridas al incendiarse una vivienda en la localidad bonaerense de Moreno, informaron fuentes policiales. El incendio se registró en una vivienda ubicada en French al 2800 en la ciudad de Moreno. Una joven fue brutalmente atacada por una patota en la puerta de la escuela. Ocurrió cuando la menor, de 14 años, estaba por ingresar al colegio en Villanueva, Guaymallén. Allí fue atacada a golpes por 7 chicas y 3 varones, todos menores de 15 años. La joven está internada en el Hospital Noti de Mendoza. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Perdió el control de su camioneta y chocó una parada de colectivos. El accidente ocurrió esta mañana en la localidad entrerriana de San Víctor. Al parecer, el conductor se quedó dormido y subió a la vereda donde 7 personas esperaban el colectivo. De esto, 3 personas murieron y otras 4 resultaron heridas esta mañana cuando esta camioneta invirtió la parada de colectivo. Esto sucedió en la localidad de San Víctor, en Entre Ríos. Córdoba,

Bien, son las 4 y 10 ya de este sábado. Ya ha pasado más de una hora de programa, increíblemente, y seguimos vivos. Qué maestra esta Gloria, la verdad que hay que hacerle un monumento acá en la plaza. Bueno, che, les quería comentar. No sé si recuerdan, seguramente el barrio recuerda el primer bingo que se hizo hace un par de semanas, largas, meses, no me acuerdo bien. Estuve y no me acuerdo, pero bueno, eso ya es normal en mí, no se hagan problema. No se hagan ningún tipo de problema. Estuve en el bingo, estuvo muy bueno, la gente se fue muy contenta, los vecinos se fueron muy contentos. Después, hace dos sábados, tuvimos el festival. Estuvo buenísimo, también la gente apoyó. Y bueno, ya que está, les voy avisando que se está preparando, se está organizando. Todavía no hay fecha, pero se está organizando el nuevo bingo. Vamos a decirle el bingo de temporada, bingo de invierno. Ya confirmado, va a haber buenos premios. Confirmados como mínimo, alguna que otra estufa halógena, ropa de invierno. Así que bueno, es el bingo temporada de invierno que se viene en la Tincunaco, acá en realidad en el Centro Comunitario Belén. Vamos a tener que agrandar porque realmente la vez pasada fue espectacular, realmente la pasamos bárbaro. Quedó gente jugando afuera, había chicas del centro gritando los números que salían porque los que estaban afuera no se escuchaba. Bueno, estuvo buenísimo y estuvo bien organizado. No es que estuvo mal organizado, sino que realmente superó ampliamente las expectativas. Ampliamente las expectativas que teníamos. Así que bueno, para los que están escuchando, se viene el nuevo bingo con tranquilidad. Lo están organizando, la radio lo está organizando. Pero va a haber buenos premios. Ropa de invierno. Y me estuvieron comentando ahí por ahí que alguna que otra estufa halógena va a haber también de premio. Así que estén atentos. Igual le vamos a dar la difusión que corresponde, como siempre, para eso estamos, para difundir, no solamente para dar noticias, para dar noticias malas, sino para difundir todo lo que se pueda. Para eso es la radio, en realidad, a eso venimos, lo que de una manera u otra hacemos hasta lo imposible para estar, aunque sea una o dos horitas acá, para que alguien nos escuche, para alegrarle la vida a alguien, para hacerle compañía. Mi papá era un tipo que no veía tele prácticamente. Yo me acostumbré a escuchar radio por él. La compañía, mi negrita, era la radio de mi viejo. Mi viejo ya sus últimos años, cuando yo ya no laburaba más, se acostaba con la negrita, decía, bueno, me voy con mi negrita, prendía la radio, se dormía con la radio prendida. Mi vieja, cuando se iba a dormir, se la tenía que apagar. Mate y radio, la negrita y el mate. O sea que bueno, seguramente alguien nos está escuchando y a lo mejor le estamos haciendo compañía. Che, llegaron un par de mensajes más. Inés, de Bucetich. Ah, caramba. Me aferro a la comida y al cigarrillo. Bueno, son dos cosas en las que yo me he aferrado mucho en mi vida, de igual manera, tanto a la comida. Lo que pasa que, bueno, yo tuve un problema, que cuando ya se me pasaba el bajón, igual la inercia no me permitía aflojar con la comida, así que le daba duro siempre. Alegre era un motivo para comer, y cuando estaba triste era un motivo para comer, y bueno, así estoy también. Del cigarrillo tengo malos recuerdos. Fumé durante 30 años y un día casi me morí. Vos sabés, Gloria, te voy a contar algo que a lo mejor a alguien que está escuchando por ahí le sirve. Porque siempre le pregunté a la gente, ¿cómo hiciste para dejar de fumar? Me levanté un día y dije, no fumo más. Y yo decía, estos están locos, estos están en pedo. Porque ni loco, intenté, pero yo personalmente lo intenté. Bueno, voy a fumar 10. Bueno, voy a marcar las horas. Voy a fumar un cigarrillo por hora. en las 8 horas de laburo, o sea que fumo 8. Traté de controlarme de mil maneras. No, te haces trampa, adelantás el reloj, decís, bueno, el de las 4 de la tarde, bueno, son 4 menos cuarto, me lo fumo ahora, total, después. No. Entonces yo siempre le decía a esa gente, algo tiene que haber, es mentira que como un día decidiste dejarlo y lo dejaste. Eso es mentira, eso no existe porque yo no lo puedo hacer. No, hay otro que te dice, no, tenés que dejarlo de a poco, ¿viste? De a poquito. Comprás un atado de cigarrillos y de los 20, el primer día le tirás uno. Tirás uno y te fumás. Si estás acostumbrado a fumar un paquete por día, un atado, tirás uno, entonces ese día te fumás 19. Y así, todo mentira. Los fines de semana los reventás. Yo llegué, les explico, para que le interesa y para que está diciendo... Yo soy igual, mirá lo que está diciendo este tipo. Teniendo 10 cigarrillos en el atado, en el paquete, a las 3 de la mañana, vivo en José C. Paz, bajo la lluvia, caminando hasta San Miguel a comprar un atado de cigarrillos por las dudas que me quede sin cigarrillo. Escuché el grado de adicción que tenía el cigarrillo. Ahora, un día me despierto sin poder respirar. En ese momento yo todavía estaba casado. A la mañana siguiente me voy a la clínica y mientras me hacían un electro y qué sé yo, vino una doctora que no tenía más de 27 años. Una mocosa para mí. Me mira y me dice, ¿usted está por el cigarrillo? ¿Usted está porque no podía respirar, no? Sí, le digo, sí. Ah, mira qué bien. Y bueno, mira, ahora te vamos a hacer un electro, después te vamos a hacer una plaquita. Te quiero hacer una pregunta. Esa gente que está afuera, esa señora y esos dos chicos que están ahí afuera, ¿son tu familia? Sí, le digo, son mi familia. ¿Por qué? No, porque a mí me gustaría que veas la cara de terror que tienen que le pase algo al papá. A un boludo como vos. ¿Cómo le digo? Perdón. ¿Cómo me dice? Sí, a un boludo como vos. Que no te das cuenta que tenés ahí afuera una familia y que está asustadísima por lo que al papá o al marido le pueda pasar cuando vos capaz que te fumás un atado. Digo, estoy en 50 cigarrillos por día, doctora, en este momento. En ese momento yo fumaba 2 atados y medio por día, Gloria. De verdad te lo digo. Ese boludo, esa actitud que tuvo esa médica, aunque a vos te parezca mentira, salí de esa clínica... Y vos le podés decir que me asusté, pero muchas veces me asusté ahogándome. O sea, pero después volví a fumar. Fue esa palabra, fue esa actitud, no sé lo que fue. Pero no fumé nunca más en mi vida hace 4 años que dejé el cigarrillo. Así que bueno, para todos los que nos están escuchando, igual les digo que a lo mejor para el sábado que viene, no les quiero prometer nada, pero seguramente para el sábado y si no para el otro... Ya que me metí en este tema, voy a traer, hay lugares donde hay cursos para dejar de fumar, que a los cuales yo intenté y arranqué 2 o 3 veces, totalmente sin ningún sentido, o sea, porque salía de ahí y yo decía, estos son unos estúpidos, y prendía el cigarrillo, o sea, intentaban como para decir, ay sí, fui a un curso para intentar dejar de fumar, bueno, en fin. Para el sábado que viene o para el otro, les prometo, les juro que ha invadido una alegría enorme en mi corazón. Estoy feliz de estar en la Tincunaco. Acaba de llegar mi salvavida, porque anoche vi a Tom Hanks, que toma la pelota como amigo, cuando se le destroza la balsa cuando decide irse. Pero bueno. Él le pasó un barco, a mí me pasó Estela WL Maris. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Estela? Bien, corriendo. Ay, le agradezco tanto que haya llegado. Y bueno, me hubiese gustado llegar a las 3, pero... No, bueno. No, pero el esfuerzo que ha hecho, yo sé que usted hoy ya estaba para no venir, porque para venir por unos minutos... Sí, fue algo de último momento, pero bueno, acá estoy. Pero bueno, le agradezco totalmente. No jure. No, por favor. No juro. ¿Juró recién? Ay, qué feo eso. Menos mal, ya estaba. Estoy perdido, ¿vio? Cuando no tengo a alguien que me discute, estoy perdido. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá en el centro, conduciendo, la verdad que no lo puedo creer. Está bien. La joda va a ser ahora sacarme de acá. Ajá. Bueno. Sacarme de mi sillón de conductor ahora. Ay, va a ser. ¿Rechina? Sí. No, pero no lo muevo. No lo muevo por las dudas. Bueno. Leo el último mensajito. Nos vamos a un nuevo tema, después musical. Y mientras nos acomodamos, así ya arrancamos esta segunda hora con Estela Malis. Silvana, se me da por salir a comprar cualquier cosa. Le comento, Estela, ¿a qué cosa te aferrás cuando estás bajoneada? O bajoneado. Bueno, Silvana dice que se le da por salir a comprar cualquier cosa. Eso es autosaboteo. ¿Y el bolsillo después? Bueno, por eso. Bueno, hay que ver si lo hace en contra del que la hizo bajonear a Silvana. Si es así, perfecto. Te felicito. Pobre muchacho. Ay, usted pobre, siempre. Si tiene esa tarjeta de crédito, Dios mío. Así que bueno, así están las cosas. Así va el programa. El programa va bastante bien, le digo. Sí. Bueno, está ahí la capa, ¿no? Ahora vamos a hablar, Es una capa, la verdad. Una capa. ¿Tenés algo ahí para ir escuchando mientras tanto y nos acomodamos un poquito? Algo movidito, ¿no? Trulalá. No te imaginas lo que siento por ti. Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida y podría enloquecer. Pido a Dios que ese momento nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existes dos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada en mí es más importante que vivir junto a ti. Me da tanto miedo esta gran necesidad de tenerte siempre y quererte más y más. Es un sentimiento muy difícil de explicar y me pongo loco sin demoras en llegar. Pido a Dios que no me dejes y por siempre que proteja nuestro amor. Existenos, hasta el fin del mundo te iría a buscar. De ti nada me puede separar. Cruzaría los siete mares hasta llegar a ti. Hasta el fin del mundo te seguiré. Donde sea que estés yo te encontraré. Nada en mí es más importante que vivir junto a ti. Venga al mundo del sabor. Venga al sabor de... ¿Sabía usted que el vaquero de Marlboro murió de cáncer? Con 51 años y los pulmones convertidos en cenicero, Wayne McLaren falleció el 22 de julio de 1992. Su hermano Charles encabeza ahora un movimiento antitabaquista. ¿Y usted todavía fuma? Arsénico, acetona, amoníaco, isocianato metílico, benceno, butano, óxido de carbono, cianuro, DDT, plomo, metanol, formol. Y ahora, un poco de nicotina. Esta es la fórmula de una bomba terrorista. Cada cajetilla contiene 20 cigarrillos. Una bomba que se vende en cualquier esquina. ¿Y usted todavía fuma? ¿Estás escuchando? Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol. Bueno, seguimos acá en la FM Tincunaco, en la 107.3, en este sábado, frío, gris. ¿Hace frío, WL? Yo venía corriendo, así que tenía calor. Ah, bueno. Pero me parece que sí, que está medio fresquín. ¿Tiene buen retorno ahí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, listo. Me escucho bien. Ay, qué lindo. Qué capa que es. Bueno, son las 4:25 de la tarde. Seguimos acá en la Tincunaco. Les recuerdo la consigna, es ¿a qué te aferrás cuando estás bajoneada? O bajoneado. Le comento, WL, han entrado unos cuantos mensajes de variada intensidad, diríamos, ¿no? De variados temas. Hay un tema recurrente, no recurrente, pero un común denominador, o sea, el que tiene el mayor puntaje, que es la gente que se aferra a los familiares, a la gente, a los cariños, a la gente que falta, que ya no está, a alguien querido, muy querido. Al recuerdo de al recuerdo, persona. exactamente. Yo le quería preguntar a usted, acá en este acto solemne, ¿usted se aferra a algo cuando está bajoneada? Mejor dicho, con esa vida espectacular que tiene, no creo que tenga momentos de bajón, pero bueno, digo. ¿Cómo que no? Sí, más que nada, por ahí, o sea, soy una persona sociable, pero también soy una persona que me gusta estar sola. Momentos de soledad me parecen fundamentales, para mí por lo menos. Por ahí muchos pueden pensar como que me aíslo, pero no, es como que necesito recargar energías estando sola. Déjame sola. Claro. Sí, no me hables, déjame sola. Sí. Silvia de San Atilio nos contaba, que ya lo leí, pero le comento, me aferro a mi, me encierro, digo, en mi cuarto y no hablo con nadie. Sí, tal cual. O sea, me puedo poner a leer, me puedo acostar a dormir, a escuchar música, no sé, lo que tenga ganas, pero sola. Ahora, si tiene algo que hacer, le pregunto, esto es muy personal, ¿no? O sea, es muy personal, pero digo, yo conozco gente que se bajonea y tiene cosas que hacer. Claro. Y eso ya es depresión, diríamos, ¿no? Porque si vos te vas a tu cuarto y te tirás y no haces, no atendés a los chicos, no haces la comida, o no vas a trabajar, o no vas a hacer la changa, sea hombre o mujer, creo que eso ya más pasa a ser una depresión. Y yo creo, no soy psicóloga ni estoy muy lejos de serlo, pero me parece que si ya lleva un tiempo, o sea, un día, dos días, creo que te puede pasar. Ya si es algo recurrente o de varios días, y ya por ahí sí sería depresión, me parece. O sea, no, nos encerramos, es una fea palabra, nos aislamos en soledad, pensamos uno, dos días, y después, ¿qué actitud? O sea, ¿seguimos pensando y volvemos a la vida cotidiana o tratamos de resolverlo? O si no se resuelve, bueno, a la miércoles el problema, o sea... Y yo pienso mucho. Sigue pienso, pensando. No sé si sigo pensando, pero en esos dos días, ponele, alguna conclusión llegué. Entonces, ajá, bueno, nada, empezar a desglosar ese tema, sea cual fuere. Hay cosas que, bueno, uno puede estar bajoneado y no tiene solución, qué sé yo, como la muerte de un familiar o nada, es hacer el duelo. Claro, no, lo no. Lo que lleve cada persona. Claro. Pero hay otras cuestiones que por ahí son... Igual te bajonean, pero por ahí no son tan graves o tan irreparables, si querés. Claro. Entonces, en esas situaciones, bueno, sí, tratar de desglosar y ver cómo se sigue. Claro. Tratando de sacar conclusiones, lo positivo, lo negativo, que es lo que más conviene, digamos, para la psiquis. Pero siempre se lo pregunta a usted. O sea, no es de... en una reunión a los amigos pedir opinión ajena. No, generalmente no. Claro. A veces sí, ajá, pero generalmente no. Ajá. Me las bien arreglo yo sola o con mi grupo terapéutico. Ah, ¿usted tiene un grupo terapéutico? Ha visto, igual últimamente lo dejé, últimamente no, a las dos semanas, pero yo me analizo desde los 17 años. Ah, se le nota. ¿Ha visto? No, no, en serio, no sabía. Sí, terapia de grupo. Me salió medio gallo Claudio, no sabía. Sí, medio gallo Claudio me salió. No. No. Balín no, Gallo Claudio. Ay, perdón, licenciado. No me salió Balín. Ah, no sabía, yo también me analizo. A usted no se le nota. ¿Te imaginas? No puedo estar sin pelear. ¿Te imaginas cómo estaba hace 3 años? No te das una idea. Después de varios psicólogos suicidados, encontré una que, bueno, todavía está sobreviviendo a mí. Bien, bien. Siempre hay un roto para un descosido. Exactamente. Y cada uno tiene lo que se merece. No empecemos, ¿eh? No empecemos porque, bueno. Bueno, igual no sé si cada uno tiene lo que se merece. No sé. Mira, ahí vamos. Ahí vamos. Es una... mire, cuando a mí me dijeron esa frase, yo tenía aproximadamente 25 años. Casi lo maté al tipo que me dijo eso. Porque yo le dije, no, eso es una mentira, porque yo no me merezco esto, porque yo soy un muchacho bueno, porque era un muchacho cuando tenía 25 claro. años. Claro. Y que Dios se tiene que fijar en mí, porque si yo hago bien las cosas, ¿por qué Dios me va a castigar con esto? Entonces el tipo me dijo, pará. No metas a la religión. O sea, cada uno tiene lo que se merece, porque si vos estás pasando una situación y no haces nada para mejorar, elegís estar de una manera. Yo sé que esto viene concatenado con otro tema. Ahora vamos a... Viene concatenado con el tema de la semana pasada, ¿no? Que hay gente que no puede zafar, a lo mejor. Claro. Que no puede tomar la decisión. Uh-huh. Bueno, para esa gente, o sea, estamos hablando de la gente que cree que le tiene que ir mejor en la vida, y no a la gente que está sometida. O sea... Todos estamos sometidos, licenciado. ¿A qué? A todo. Este sistema capitalista nos somete todo el tiempo. Este sistema capitalista... Somos mentes dominadas. Qué horror. Mentes dominadas. Me asusta mucho cada vez que lo pienso. ¿Pero por qué se asusta? Porque... Es muy complejo. Es muy cruel. A mí, un señor muy rico, él, rico, me dijo... Rico muy rico plata. En dinero... Me dijo una vez, el mundo es una balanza. Para que haya 10 ricos en un lado de la balanza, tiene que haber millones de pobres. Claro. Ese es el balance, no lógico, el real. No estamos hablando de lógica. Uh-huh. No estamos hablando de principios ni de ideas. Digo lo que es. Uh-huh. Lo que hay es eso. Por cada 10 ricos tiene que haber millones de pobres. Uh-huh. Hoy en el colectivo venía hablando con una señora, ¿no? Uh-huh. Y le decía que se quejaba de los jóvenes, la mujer. Una mujer ya grande. O sea, ustedes saben cómo son las personas grandes, qué sé yo. Tendría como unos 50 años, qué sé yo. Yo cuando llegue a los 50 años no sé lo que haré. Seguramente pensaré así. Pero estábamos hablando y bueno... De la maleducación, de los pibes que no laburan. Hay una generación de pibes entre 18 y 25 años que no piensan ni estudiar, ni piensan laburar. O sea, no se les cruza por la cabeza. Claro. Y uno puede decir un montón de cosas, pero bueno, lo primero que uno se le viene a la mente es que los culpables son los padres de esos chicos. Ajá. Uh-huh. También el sistema, ellos ya se dieron cuenta que el sistema, ellos están para ser perdedores. ¿Ellos quiénes? ¿Los jóvenes? Claro, o sea, que muchas posibilidades, por lo menos en esta parte del globo terráqueo, ¿no? En esta parte de las Américas, del tercer mundo, no hay muchas oportunidades para vivir bien. O sea, hoy... Ni siquiera para sobrevivir o subsistir. Vos imaginate... Mirá, bueno, menos mal que vino alguien que ya aporta a mi locura y ya empecé a saltar de un lugar a otro, a rebotar con los temas, gracias a Dios, porque estaba muy, muy serio, estuve la primera hora. Pero salto de un lugar a otro, como dice mi amigo Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, aunque parezca mentira. La brecha, mirá en qué terminamos, ¿no? En Galeano. A ver. La brecha que se generó entre ricos y pobres es impresionante. Uh-huh. Es más, cuando yo pretendía tener un comercio hace 10 años, y me fue como me fue, por mi culpa, por supuesto, porque yo tengo lo que me merezco, porque no me dediqué como me tenía que haber dedicado a mi comercio, tuve la oportunidad de tener un buen negocio. Yo soy martillero y corredor público, uh-huh. O sea, podría tener una inmobiliaria. Terminó siendo casi la Fundación Complicati, me decían mis amigos, porque venían los conocidos, los vecinos, bueno, la comisión te la pago después, bueno, te la hago en cuotas, y o sos comerciante o tenés una fundación, no se puede, no hay término medio, por lo menos en este sistema o en este país. No sé a dónde iba, ¿sabes qué? Me perdí. Sí, eso le iba a preguntar. No, igual, pero, está bien. Pero, digo, había este mismo señor, que no era rico todavía, el que me dijo lo de la balanza. Me decía, yo le decía... ¿Es el mismo que le dijo que cada uno tiene lo que se merece? No, nada que ver. Ah. No. Tengo varias personas que me han reventado la cabeza, no solamente uno. Esta persona, yo le decía... Ahora cuando venga el nuevo gobierno, la gente va a salir a la calle porque el argentino no se deja dominar. Él me decía, gordo, ya está todo digitado. Vamos a ser el mismo país que es toda Latinoamérica y que la mayoría de los países. O sea, la clase media es un invento argentino. La clase media va a desaparecer. Y yo decía, no, porque los obreros y la gente va a luchar y... La gente luchó y lucha, pero son más los poderosos, tienen más fuerza, tienen más arreglo, tienen más acuerdos. Y al final terminamos casi, la clase media de hoy es un tipo que gana más de 10 lucas o 15 lucas por mes. Eso ya no es una... O sea, la clase media desapareció. Ya desapareció, ya no existe, no es. Le dicen clase media a eso, pero eso no es clase media. La clase media cuando yo era chico era la familia que a lo mejor... Tenía un cochecito viejo, hasta inclusive podía salir de vacaciones en algún año, podía mandar el nene, los chicos, a un colegio semi-privado, porque no existían estos colegios ahora impresionantes que hay, con cuotas exorbitantes. Sí, 300 pesos. Pero, bueno, este señor que del que yo le estoy hablando, paga 2.400 pesos la cuota del colegio. Me estás jodiendo. No le estoy jodiendo. No le estoy jodiendo. O sea, imagínate las fiestas, imagínate los regalos de los cumpleaños, imagínate las salidas educativas, imagínate a dónde sale, a dónde van, a los lugares que van. Es otro mundo. Pero bueno, tampoco hay que estar en contra de eso. Digo, yo creo que tenemos que tratar de mejorar, los pobres tenemos que tratar de mejorar. ¿Por qué salió todo? Porque por este estado capitalista. Y tal cual. Por este sistema capitalista. Usted sabe que nosotros somos, a ver, como siempre, somos parias los argentinos. ¿Por qué? Hay dos cosas muy marcadas en el mundo. Está el europeo que no sale, que cuida la guita, que aferra el dinero, que se cuida, que compra, que cada vez fabrica coches con menor consumo de combustible, que cuida el mango, que no se mete en créditos. Y están los yanquis, que es todo consumo. Dale, hacerle ganar plata a la gente y consumí coches V8, limusina, gastemos plata, gastemos, hipotequemos, tomemos una hipoteca y compremos la casa a 30 años, gastemos, hagamos shopping. Entonces nosotros, los argentinos, somos descendientes de europeos que tenemos esa semilla, que a veces cuidamos el mango, pero las nuevas generaciones le han inculcado el gastar. O sea, y estamos ahí en el medio. O sea, somos europeos con aires de americanos. Es un despelote. Mucha información, mucho consumo. Vos fíjate que hoy las empresas, hay una propaganda, ya no está más, creo, o sigue estando. ¿A dónde apuntan? A un pibito que tiene 7 años que dice, está bueno tener su primer, y nombra la marca del celular. O sea, ya están haciendo propaganda, le están inculcando a los pibes de 8 o 7 años que tengan su primer celular. O sea, es descarnado, es feroz el ataque publicitario a donde va, a los pibes. Me está mirando atónita. No, sí, yo me quedé colgada así, comparto esto último que está diciendo, lo comparto plenamente. Me quedé pensando en lo que decía esta mujer de los jóvenes y que no tienen como intenciones de salir de este medio en el que viven. Y pienso, ¿no? Más allá de darme una tristeza enorme, pienso que es por ahí, para mucha gente es muy difícil pensarlo de esta manera, de la manera que lo voy a decir. Pero es producto de este sistema capitalista que genera apatía, o sea, desinterés. Desinterés por todo. Los chicos que salen a robar, por ejemplo, o los muchachos, las muchachas, lo hacen con el afán ese de conseguir la última zapatilla, esta cosa de consumismo atroz, voraz. Y ¿qué se puede esperar, digamos? ¿Qué otra cosa se puede esperar si se lo están diciendo todo el tiempo? O sea, sos lo que tenés. Si no tenés nada, no sos nada, no sos nadie. Sos una lacra, sos una basura, sos una mierda. Entonces, no estoy justificando un robo, no estoy justificando la violencia, pero convengamos que si uno va y mata a alguien, esa persona cae presa. Ahora, la gente que se recontra recaga en cientos de millones de personas, generando violencia, malestar, pobreza, desnutrición, a esa gente no se la culpa. Pueden seguir caminando por la calle lo más bien, caminando es una manera de decir, ¿no? Pueden seguir en sus autos, últimos modelos, despilfarrando y viviendo a costillas de los que ni siquiera pueden sobrevivir. Bueno, pero esa gente puede delinquir con los guantes blancos y puede pagar. Sí, tal cual. Está, o sea, todo el sistema. Bueno, lo que iba a traer hoy era en base a eso. Dígame, dígame. Por las corridas que tuve, me lo olvidé en la casa de mi cuñado donde estaba cuidando a mis sobrinos. Bueno, pues nada, salí corriendo y para alcanzar el tren de 3 y 10, me lo olvidé. Igual, si volvía, no llegaba. Está perdonada porque hoy usted ha hecho su obra de bien del día, que es venir a ayudarlo al licenciado porque estaba. ¿Sabés que de lo que hablas vos de que vos no justificás? Para una persona grande es complicado, es muy complicado este razonamiento, porque si bien vos tenés razón, también se contrapone el razonamiento, que tampoco deja de ser válido, que la gente grande decimos, nuestros viejos fueron pobres y se la aguantaron en Alpargata y no se le ocurrió ir a robar nada ni a lastimar a nadie. Hace dos días, a mi sobrina de 13 años, un pibito, a la salida del colegio, la agarró del cuello, la tiró, mientras le metía la mano en la mochila, le sacaba el celular. ¿Cómo vas a decir? Bueno, tenía un celular. No importa. La lastimó. Se lastimó toda la pierna. No importa el celular. O sea, todos te dicen lo mismo. Digo, pero... entonces, no importa el celular, no, porque sí importa, no me digas que no. Sí, eso está es bien. Lo que se dice, ay, lo importante es que está bien, pero en realidad uno también se queja de eso. O sea, sí, a nadie le gusta que te saquen lo que vos con esfuerzo comprás, ¿no? O adquirís. Pero por eso te entiendo, la entiendo, doble L, pero yo quisiera que usted, con su raciocinio, entienda que a veces no es que estamos en desacuerdo, sino que hay cosas que un pensamiento a veces no invalida el otro. Son pensamientos encontrados. Yo, con lo que estaba diciendo justamente de eso, que están buscando la última zapatilla, porque a lo mejor no consiguen trabajo, hay otra cosa que te come y te parte la cabeza. Hay otro laburo que ellos están haciendo de fino. Porque más allá de todo, más allá que todos tengan libertad de promocionar, digo, vos estás mirando un canal de cable porque los cables de Telered o de quien sea no cablean más porque se chorearon los cables para quemarlo. O sea, Telered no puede, o sea, cualquier compañía no cablea más. Entonces estás mirando tus tres o cuatro canales como podés, teniendo la antena, y ves esa 4x4 que va en cámara lenta. ¿Para quién es esa propaganda? ¿Para los tipos que pueden ir a la agencia para cambiarla, que saben que existe? ¿O para cercenarte más la cabeza y decir, ves que sos pobre, que nunca vas a llegar a eso? ¿Nunca pensó eso? Sí. ¿A quién va dirigida esa propaganda? ¿A yo que soy multimillonario? Si yo sé a dónde tengo que ir para comprar. No necesito verla caminar la 4x4 agarrando barro, mientras ella con ese pelo y esa minifalda va pintándose los labios en esa chata 4x4 que vale 180 o 250 mil pesos. Bueno, ahí está. Tenés lo que te mereces. El que la tiene, ¿la necesita ver esa propaganda? No necesita. Es más trabajo subliminal. Tal cual. A eso se agrega la ley federal de educación que se había, o sea, que había fracasado totalmente en España y nuestra democracia la adquirió, ¿no? Porque sabiendo que esto le iba a partir la cabeza a los pibes, o sea. Entonces, digo, vos podés equivocarte, vos podés tener un mal paso, pero podés no conseguir laburo. Pero si vos no te dieron la educación, si vos no tuviste las bases y la herramienta fundamental en la primaria con calidad de educación, vos estás en el horno. Porque así como si no comiste, si no tuviste el combustible los primeros años, los primeros meses, tu cerebro no se va a desarrollar para que vos puedas razonar bien. Si no te metieron buena información los primeros años de tu vida, no vas a poder razonar bien. O sea, no vas a poder cotejar información. Y terminás en el ciber jugando con juegos que explotás al otro, que buscás para destruirlo. O sea, bueno, está todo dicho, ¿no? ¿Usted qué dice? Me sorprende escucharlo hablar así. ¿Por qué la sorprende? No, me sorprende gratamente, como dice usted. Porque, bueno, porque doblele, porque en este momento yo quiero hacer las paces con usted, no quiero estar peleado siempre. Pero, digo, a lo mejor algún día, o algún día no, hoy usted va a pensar, dice, ¿qué dijo este tipo? O sea, la posibilidad de no ser tan extremista en el pensamiento y que los pensamientos no invalidan, el uno no invalida el otro. Entonces a lo mejor me está viendo con otros ojos, doblele, a lo mejor. No, es que lo tenía tampoco como un ignorante o un... No, para nada, no, pero como un viejo choto sí, a lo mejor. Bueno, eso creo que no va a cambiar, o sea... Ah, bueno, me quedo más tranquilo. Hay cosas que, o sea, diga lo que diga, discúlpeme, licenciado, pero... Ay, gracias, doble, gracias. Usted sabe que yo soy muy tierna en el fondo. Sí, bueno, No, pero quiero remarcar algo. Remarque. No digo que un pensamiento invalida al otro. Simplemente que son diferentes y muchas veces opuestos, entonces nunca se pueden, hay algunos, en algunos temas que nunca nos vamos a poner de acuerdo y está bien, o sea, cada uno va a exponer su punto de vista y bueno, listo, nada más. No, pero yo no digo no, por eso tenemos que pensar iguales. No digo tanto ponernos de acuerdo, no me interesa ponerme de acuerdo con usted tampoco. Genial. Pero lo bueno es que lo que sale de todo esto, que a lo mejor, al no invalidarse los dos pensamientos, uno puede llegar a tratar de interpretar por qué la otra persona piensa diferente. Nada más que eso. Es suficiente con disentir y con respetar al otro. Tal cual. Nada más. Vamos a escuchar un tema musical. Sí, solamente quería decir algo. Dios, dígame, pero por favor. Pero usted se dio cuenta que en su relato, digamos... estuvo muy patente ese dicho que le dijeron en algún momento, que cada uno tiene lo que merece. ¿Se dio cuenta que...? O sea, que eso me lastimó psicológicamente. No. Por favor, no. Dios. Le estoy diciendo que en algún momento, o sea, cuando comentaba esto de que vos, porque sos rico, cuando pasaba la propaganda esa de la 4x4... Sí. Y al pobre, como que indirectamente le está diciendo, ves, vos no lo vas a tener porque vos sos pobre. Claro. Bueno, entonces, a través de ese mensaje, también se le está diciendo, tenés lo que te mereces, porque vos estás 4x4 no vas a tener. ¿Por qué? Porque sos pobre. y porque vos te lo buscás. Porque al pobre se le dice que es porque... Ah, ¿por qué no va a barrer la calle por 2 pesos? ¿O no? Sí. Sabe que justamente la semana pasada estuve discutiendo acaloradamente, cosa de que no me gusta en el trabajo, porque, a ver, por esto de que una cosa no invalida a la otra. O sea, yo estoy en contra de la fábrica de planes para llenar colectivos de los políticos. O sea, en vez de generar trabajo, estoy en contra de los políticos que generan planes. Que les pagan a las personas para que vayan a las marchas. Exactamente. Más para decirte que ayer o antes de ayer estuvo Scioli y Moreno y no se enteró nadie y juntaron todos los planes de trabajar de Moreno para que vayan a hacer un poco de bochinche. Escuché también que en Nogués estuvo. Bueno. No sé si estuvo. Sí, iba a estar. No, va a estar, creo. Creo que va a estar por el puente. Claro. ¿No? Porque, bueno, son obras gracias a él. Y le quería decir esto. Discutí acaloradamente porque una cosa es que yo esté totalmente en desacuerdo en este plan vereda que gana 1.200, 1.300 pesos. Estoy en desacuerdo que generen eso para usarlo políticamente. Pero estuve discutiendo con un compañero porque dicen, ¿a vos te parece los sueldos magros que hay y a estos negros por barrer la vereda le pagan 1.300 pesos? Y yo le digo, pará, discúlpame. Estoy en desacuerdo que generen esto para políticamente. Ahora, vos sos de esa gente que piensa que porque es un... O sea, estás denigrando el barrer. Estás denigrando la persona que limpia. Estás denigrando, por ende, el servicio doméstico. O sea, esa gente, ¿por qué tiene que ganar menos? ¿Porque está en la calle barriendo? Está denigrando varias cosas. No, pero están sentados y tomando mate, trabajan 6 horas sola. ¿Qué quiere? ¿1.300 pesos por 6 horas? ¿Cuánto te pensás que tenés que ganar entonces? O sea, él... Porque como no tiene un buen sueldo, entonces él tiene lo que se merece. Porque yo le decía, vos tenés lo que te mereces. ¿Por qué no te cerrás en una oficina con tu jefe y le planteás que vos... pensás y estimás y sentís y sabés y estás seguro que tu trabajo vale más dinero? ¿Por qué no le planteás eso antes de quejarte que ese negro gana 1.200 pesos barriendo la vereda? ¿Por qué no vas vos y barrer la vereda? A ver, que te pasen los coches, que te llenen de tierra, que te muera de calor en el rayo del sol. ¿Por qué no vas vos y barrer? Entonces, eso no tendría que existir como trabajo político. Eso tendría que ser como en los países desarrollados, pero que realmente son desarrollados. No los capitalistas solamente, sino... No están solamente los capitalistas, sino hay países que la gente vive bien. Que el tipo que barre, termina su jornada de trabajo, va al aparcadero, enciende su coche y se va a su casa. Es un trabajo digno. Entonces, ese tipo tiene que ganar plata igual. ¿Por qué? Porque barre tiene que ser... ¿Qué es de segunda, de tercer nivel? ¿Es de mala calidad esa persona? ¿Es una persona de segunda porque barre? Y discutí con este y no me entendió lo que le quería decir. Entonces vos estás a favor de los que generan, no esos puestos. No estoy a favor. Y no pude lograr hacerle entender que si bien estoy en desacuerdo que esa gente sea usada políticamente, esa gente tendría que ganar 2.500 pesos. Más que un tipo que está boludeando en una oficina. Porque el tipo está al rayo del sol, pone el lomo, pone el pecho, está levantando la mugre que vos tirás, porque te cagás en tirar un papel, ¿eh? Porque te cagás en tirar un papel por la ventanilla. Total, hay un negro que gana 1.200 pesos que te barre. Entonces, y no logró entenderme este hombre. Así que bueno, te quería decir eso. Ahí está denigrando dos cosas, no solamente a la persona, sino también a los negros. Porque lo negro es malo, es sucio, es asqueroso, es bajeza. Yo le digo que a partir de la semana que viene la voy a pasar muy mal en este programa. ¿Por qué? O por lo menos cuando esté usted. Espero que esté seguido. porque la semana que viene creo que se incorpora la señorita Daniela R. Uh-huh. Una gran conocida mía, que está haciendo sus comienzos, pero va a encontrar una muy buena aliada con esto de los negros. Ella me decía, también le gustan los negros, le gustan mucho los negros, y me decía cómo está tan generalizado este tema de los negros, que si tenés un mal día decís tuve un día negro. Si va a tener problemas se la va a ver negra. Como todo el mundo se asocia lo negro a lo malo. Sí, tal cual. Así que bueno, va a tener una aliada genial, bastante, bastante importante. Estaba sonando un tema ahí. Me gusta ese tema. Bueno, después de este tema que vamos a escuchar, y le agradezco esta charla tan amena que no me peleó, se viene la info en dos líneas para cortar un poco el hielo. Y vamos a comentar, no, perdón, sí, la info en dos líneas, bien digo, que la va a hacer usted, yo hice la mitad. Bueno. Después, no sé lo que pasará. Tengo un mensajito después ahí. Tiene mensajitos, bueno, muy bien. Y después, bueno, faltan las noticias insólitas, que es lo mío. Así que, vamos con el tema. Barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. Que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan. Y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar. Vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere acostar. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bien, seguimos acá en Una Nueva Costumbre en la FM 107.3 en la Tincunaco, la radio del barrio. La vía de comunicación son el 1566905002. Hemos tenido una charla larga y amena con la señorita Estela Malis WL. La verdad que WL estuvimos bien, ¿no? No nos peleamos, no renegamos. No, si no me dejó hablar. Bueno, mire, como no la voy a dejar hablar, ya vamos a la info en dos líneas que va a ser Estela WL Maris. Tenemos la info en dos líneas. Información en dos líneas, en Una Nueva Costumbre. Ahí vamos. Nace un megaproblema para la megaminería. El máximo tribunal de Jujuy ordenó a los jueces inferiores otorgar un amparo pedido por vecinos de Tilcara contra un proyecto minero por el peligro de la contaminación. Hace hincapié en el principio precautorio ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras. Una purga y pocas explicaciones. El jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Bursaco, afirmó en su visita a la legislatura que tuvo que pedir la baja de 10 altos oficiales de la Policía Metropolitana procesados en diversas causas judiciales. Todos provenían de la época de Jorge Elfino Palacios. Un ex magistrado preso y otro prófugo. Los jueces fueron destituidos el martes pasado y, en consecuencia, perdieron los fueros. Horacio Gallardo quedó detenido en el sanatorio donde estaba internado por una cardiopatía. A José Luis Rey, la policía no lo encontró. Con el camión a la provincia, se lanzó ayer en Lomas de Zamora el Movimiento Nacional Sindicalista. Promueve el salto a la política de los hombres del gremialismo. Aunque aseguran que Moyano no está pensando en una candidatura para 2011. Cruces por los dichos de un ex embajador. Empresarios involucrados negaron haber recibido pedidos de sobornos para participar de negocios en Caracas. El gobierno dice que la acusación se refiere a un fideicomiso que no existió. El juez analiza citar a las personas mencionadas por el ex embajador de Argentina en Venezuela, Eduardo Sadous, quien afirmó que empresarios argentinos le dijeron que les pidieron coimas para hacer negocios en Caracas. Mami, te dedico este tema de la renga. Besitos. Thank you. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bueno, ahí estaba pasando la renga para Rosana, de parte de la hija y de parte también de Complicatis, ya que estamos. Bueno, ya arrancamos con lo último del programa. Faltan las noticias insólitas, ¿eh? Así que bueno. Según un ayatolá iraní, las relaciones sexuales ilícitas causan terremotos. Las catástrofes naturales son el resultado de nuestro propio comportamiento, declaró este muchacho. Muchas mujeres mal vestidas, que no respetan la ropa islámica, entre paréntesis dijo, corrompen a los jóvenes, y el aumento de las relaciones sexuales ilícitas hace crecer el número de terremotos. ¿Qué? Dios mío. El canal Playboy se transmite por error en la señal de Disney Channel en Chile. Un problema técnico en una operadora de televisión por cable en Chile habilitó por varios minutos la señal para adultos Playboy en el canal que correspondía al infantil Disney Channel, lo que originó reclamos de padres de familia, informaron medios locales. Seguir, a ver qué dice. Mi hija prendió el televisor y me dijo, mamá, mirá, y casi me voy de espalda. Pobre mujer. Habrá visto algo que nunca vio en su vida. Pobre mujer, no, pobre nena. Sí. Pobre. Estados Unidos. Hallan a fugitivo, Dios, sumergido hasta el cuello en excremento. Cada uno se baña con lo que quiere. Policías de Indiana que buscaban a un hombre por presunta producción de metanfetaminas en una granja del noroeste de Indiana, lo encontraron tratando de esconderse sumergido hasta el cuello en un pozo de excremento líquido de cerdos y perros, dijeron las autoridades. Los agentes del alguacil del condado de Noble pensaron que habían perdido el rastro de Thomas Hobbs la noche del martes, hasta que uno de ellos lo vio en su escondite, en un tanque para excrementos debajo del piso de una casilla de una granja. Ay, Dios. Estos yanquis son de locos. Esto es una... Bueno, es una nota como tantas que vemos todos los días a diario, de los videos, eso, ¿no? De las trampas, ¿vio? Esas cosas raras que pasan, ¿no? De, bueno, de los engaños maritales. Se suicidó tras acogotar la gallina. Bueno, primero la acogotó. En Zambia, un hombre de 50 años decidió quitarse la vida luego de que su esposa lo encontrara manteniendo relaciones sexuales con una gallina. Ah, de ahí sale el dicho. Sí. La policía de la ciudad de, no sé qué dice, Zambia, se topó con uno de los casos más curiosos en mucho tiempo, cuando un hombre de 50 años decidiera quitarse la vida tras haber sido sorprendido por su mujer mientras sostenía relaciones sexuales con una gallina. Según informaron, proporcionadas por las fuentes policiales a la prensa, el suceso tuvo el final trágico mencionado, porque tras enterarse los vecinos de lo sucedido, decidieron reprenderle al depravado granjero, quien ante el repudio de la gente tomó la decisión de terminar con su vida. Mismo camino que seguiría su plumífera amante, que fue sacrificada. Por fin. Tío, mandale bala a estos tipos, están todos locos. No estoy de acuerdo con esta información. Abren el primer hotel para fumadores de marihuana en Estados Unidos. Oh, qué bueno. El Hotel Normandy, en pleno corazón del barrio coreano de Los Ángeles, reabre sus puertas el martes con el mote de el primer hotel para fumadores de marihuana de Estados Unidos. La inauguración está prevista para la noche del martes, 20 de abril, Día Mundial de la Celebración para los Amantes del Cannabis. Hoy estaba leyendo un emprendedor que dice, no fume tabaco, pulmones tiene dos, fume marihuana que neuronas tiene montones. Ay, Dios. Dios, yo me quedé con el primero, que no pude meter bocado. ¿Cuál era? Que porque la gente tiene relaciones sexuales, crece el número de terremotos. Ay. Tendría que haber millones y millones de actos sexuales al mismo tiempo y con la misma cadencia, al mismo tiempo, entonces hasta podemos llegar a correr el eje de la Tierra también, ¿no? No, pero además tienen que ser... Está buenísimo la cortina. Claro. No, pero además tiene que ser ilegal. ¿Ilegal era la palabra? Sí, no, la palabra era, para que sea ilícita. Ah, ay, claro, por eso es el terremoto. Pero quiero seguir desarrollando este tema después. Le pido, así termino con esta información. Joven se cortó los testículos frente a su novia. Y guarda que dije frente. Porque si hubiera sido frente... ¡ah! Sergio Godoy, esto es real, oriundo del paraje... ¿Lo comprobaste? Totalmente. Yo le presté el cuchillo. El paraje rural de Burucuyá, por definición. Al saber que su esposa, que vive en Buenos Aires, o sea, él vivía en Burucuyá, mirá qué historia, ¿no? Porque aparte tiene novia en Burucuyá, pero se calienta porque la mujer lo engaña en Buenos Aires. Al saber que su esposa, que vive en Buenos Aires, lo engañaba con otro hombre, en un ataque de ira se autoflageló al extirparse los testículos frente a su novia Karina, de 19 años. ¡Karina! La dramática historia de Sergio Godoy, bizarra desde donde se la mire, se escribió en una humilde vivienda del paraje Blanco Cue, ubicado a unos 45 kilómetros de la localidad de Burucuyá, donde vive con su madre. Allí se encontraba junto a su novia Karina, de 19, cuando imprevistamente le dijo: tengo un problema en Buenos Aires. Tomó un tramontina y se tipó los testículos. Ante la espantada mirada de la joven y su madre, que se encontraba en la pieza aledaña, escuchó los gritos desgarradores. ¿Qué me dice usted? No es para reírse, ¿eh? No es para reírse, es para hacer... un Chan, o sea, Catrina de Chanes es esto. O sea, qué mal que está este pibe de la cabeza. ¿Qué te diste? ¿Compraste un terrón de mala calidad, loco? ¿Qué te fumaste? No, eso no es producto de algo que se haya fumado. ¿Te parece? Pero totalmente. Ah, bueno. Fumó alguna resaca de algo, no sé, algo, ¿no? Ah, bueno, pues eso puede ser. Bueno, algo se fumó este pibe. No podés cortarte así. No, hay muchos desequilibrados. Con un tramontina, que te podés llegar a infectar. Ahora, si me decís un bisturí, bueno, está bien, cortátelo. Ah, pero igual. Pero un tramontina con serruchito. ¡Oh, Dios! Dios mío. ¿Qué le parece toda esta noticia a usted? Usted me deja atónita con sus noticias. Atónita, patitiesa la dejo. Bueno, ¿vamos a algo serio? Bueno, si le parece. No sea tan modosita así, bueno. Mira, nos están licenciado. Listo, licenciado, nos sacaron el mate. Nos están choreando el mate del estudio. Quiero hacer la denuncia. Tiene un teléfono importante. Tengo un teléfono importante. Me gustaría que lo diga. Línea aborto, más información, menos riesgo. 011 15 66 64 70 70. La información es un bien social y debe estar en manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. 011 15 66 64 70 70. El licenciado me acaba de dejar sola. Me dice que estire, que hable, que no sé qué. Acá están Dani y Silvi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, dice. Y Sazaraza, yo no sé, la vida no me preparó para improvisar, o sea, chamullar, licenciado. Yo sin líneas no. No, sin líneas no, sin una hoja de ruta, queda mejor. Estaba viendo acá las noticias insólitas del licenciado. Yo no sé dónde las consigue este hombre. La verdad que... me dejan atónita. Silvi, vení, dame una mano. Ay, bueno, está bien. Dice que no puede. Licenciado, ¿va a habilitar ese micrófono? Usted puede. Yo puedo. ¿Cómo le va, licenciada? Hoy es la licenciada usted. No. Estoy buscando un tema para ya despedirnos. Ya estamos en hora. Estamos en hora. Tenemos que agradecer a nuestra operadora técnica que nos aguantó. Arrancamos un poquito tarde y bueno, se quedó. Ella que tiene muchas cosas que hacer. Sin embargo, se quedó haciéndonos un aguante para, bueno, para completar el programa. ¿Qué le quedó a usted de las noticias insólitas? ¿Qué le pareció más insólito? ¿Qué es lo más insólito que le pareció? No sé si lo más gracioso. A mí me mató las relaciones sexuales ilícitas causan terremoto. Me mató, te juro que... La mató. Se la ve muy bien muerta, ¿eh? La verdad que le queda bien. No, esa me pareció... Nada, muy del sistema. Tal cual. ¿Del sistema de que estuvimos hablando? Sí, tal cual. Muy de la iglesia, muy... Bueno, ya voy para allá, el doble L. Bueno, lo espero. Adelante, Estudios Centrales. Venga corriendo, licenciado. En serio, licenciado, venga corriendo. Que no sé chamullar, hombre. Pero, hombre, una mujer tan hablada, bien hablada y bien leída, ¿cómo no va a poder seguir hablando? No puede. Mira, la veo a Silvina ahí tomando mate y me da un odio tan grande. Una envidia, ¿no? Pero ya terminamos, porque, bueno, le quiero agradecer primero y principal a Gloria Sandoná, porque me bancó una hora y cuarto yo solo acá, la dibujó, es una capa, muchísimas gracias. Y gracias a usted, la verdad, yo sé que se le complicó mucho. Y cuando le dije, me animo, pero vení por favor, dejó todo y la verdad que vino chapa caliente, dejó a su hijo. Chapa caliente quiere decir cuando viene uno muy muy rápido. Ah. Vos no entendés. No, es que me asusta. Escuchame, como hablamos nosotros los chabones. Bueno, bueno, le agradezco muchísimo. Y le pido que por favor tenga el bien de despedirse de nuestra audiencia. Bueno, de la audiencia me puedo despedir. Yo no me acuerdo mucho cómo era. Despídase de quien quiera. Ay, gracias, conductor licenciado. Besos, abrazos para todos. Cuídate, querete, usa forro. Muy bien, muchas gracias. Agradezco nuevamente a la radio, a Gloria. Y bueno, sobre el tema que estuvimos hablando hoy, ¿no? De la falta de posibilidades de los chicos. Vamos a terminar el programa escuchando un tema que habla justamente de los chicos de la calle, ¿no? Cómo a nadie le importa si sufren, si tienen hambre, si se caen, si se golpean. Me despido de todos. Gracias por habernos escuchado. Gracias, Gloria, de nuevo. Un beso para Daniela y para Alejandro. Y un saludo para mi papá y para mi mamá, que me están mirando, y que haya más amor.